y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, doblará rodillas, rezando y buscando mi rostro, y se vuelvan de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te pedimos, Padre del Cielo, que protejas al personal de salud, a policías, a militares, a empleados municipales y a quienes buscamos el pan de cada día. Rodillas ante ti, yo te pido, mi Señor, que calmes tu enojo y salves al mundo de este sufrimiento que nos causa mucho dolor. Te pido, mi Señor, que escuches mi oración. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Limpia mi corazón y hazlo siempre fiel a ti. Restáuranos, mi Dios, cambiaremos esta vez. Para amarte y adorarte, viviremos otra vez. Vuelvo a ti, Señor Jesús, reconozco que te he olvidado, reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Que tú has puesto en este mundo, para que guiados en sus corazones por tu palabra, traigan esperanza en estos tiempos de tanta injusticia. Te lo pido en nombre de mi amado Jesús. De rodillas ante ti, yo te pido, mi Señor. Sufrimiento que nos causa mucho dolor. Te pido, mi Señor, que escuches mi oración. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Limpia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Restáuranos, mi Dios, cambiaremos nuestras vidas. Para amarte y adorarte, viviremos otra vez. Te pedimos, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, que es tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Dios, te pedimos que nunca nos falte el trabajo. Escucha nuestras plegarias y haz de nuestras súplicas algo real. Mi Señor, te pedimos por los enfermos e infectados, para que sane sus cuerpos y espíritus. En esta pandemia, tú que eres el amor, recíbelos en tu gloria.